Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Pues así es, efectivamente, Andalucía, muy buenos días. Juan Antonio Jurado con ustedes hasta las 7 en punto de la mañana, que además no está solo, está perfectamente arropado por un gran realizador, un veterano de esta casa que se llama Manuel Hernández. Chiquitito, chiquitito el hombre. Manolo, ¿tú cuánto mides? 1,85. Está mal, hombre, no está mal. Pues aquí tenemos unas ganas tremendas de darles compañía, de ayudarlos a despertar, si es que lo están haciendo en este momento. Hay muchos andaluces que se disponen a prepararse para salir a las calles, para luchar, para combatir, para trabajar. Incluso algunos andaluces y no andaluces que han escogido nuestra tierra, Andalucía, para pasar sus vacaciones y no pueden soportar levantarse tarde porque se les va el día. Y son capaces incluso de estar madrugando en este momento. Si es su caso, pues nos puede llamar y nos lo puede contar. También gente que está trabajando en estos instantes y que está a punto de abandonar su turno, o lo hará en breve. Para todos ustedes un placer de verdad trabajar con ganas, con energía, con optimismo y contando con todos nuestros oyentes que participan a través de un número de teléfono para que nos dejen mensajes de audio exclusivamente. 670 940 200 mensajes que estamos esperando ya. A esta hora tenemos 23 grados en Alosno Tarsis, en el corazón de la provincia de Huelva, 24,4 en San Fernando, en Cádiz, 25,4 en el aeropuerto de Sevilla y rozando los 25 grados centígrados ahora mismo en la capital del Santo Reino, en la ciudad de Jaén. Es 24 de agosto, es el día número 236, el ducentésimo trigésimo sexto día en el calendario. Quedan 129 para concluir este 2021. El sol va a salir a las 7:34 minutos de la mañana y se pondrá pues un minuto antes de las 9 de la noche. Por tanto, tendremos cada vez menos 13 horas y 24 minutos de luz solar. Y lo que hacemos en este momento de la mañana en Andalucía es conectar con la Agencia Estatal de Meteorología para saber con María Salgado qué tiempo nos espera en este martes que estamos prácticamente estrenando junto a todos ustedes. María, buenos días. Buenos días. Este martes en Andalucía hemos amanecido con intervalos de nubes bajas, nieblas y brumas matinales en el litoral atlántico y en el área del estrecho. Tenemos cielos con intervalos de nubes medias y altas y no se descartan tormentas ocasionales en el interior, en general secas, más probables en las sierras orientales. Pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Las temperaturas bajan. Las máximas serán de 38 grados en Córdoba, 37 en Sevilla, 35 en Granada, 34 en Almería y en Jaén, 31 en Huelva, 29 en Málaga y 28 en Cádiz. Sopla viento de levante con intervalos fuertes en el litoral de Almería y el estrecho y viento de componente sur en el resto que tiende al suroeste en la mitad occidental. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, María Salgado, que también madruga desde la Agencia Estatal de Meteorología, efectivamente, que seguirá con nosotros pues hasta por lo menos las 6:30 de la mañana. Hoy, 24 de agosto, en el Santoral, los que más tienen que celebrar son los Bartolomé, ya que esta jornada la Iglesia Católica conmemora la vida de San Bartolomé Apóstol, uno de los 12 seguidores de Jesucristo y una figura que en España da nombre a más de 15.000 hombres. Además del apóstol San Bartolomé, esta es la lista completa de los santos homenajeados en este día. San Audeno de Rouen. ¿Ustedes conocen algún Audeno? ¿Tú conoces alguno, Manolo? No, tampoco, ¿no? Ya lo pensaba yo. Santa Emilia del Vialar. San Jorge Liminiota. Curioso. Santa Juana Antida, Touret y Santación de Claudiópolis. En unos instantes repasamos lo que sucedió un día parecido al de hoy, las efemérides. Antes, naturalmente, como de costumbre, les contamos lo más reciente de la información que deben conocer a esta hora de la mañana, 5 y 4 minutos. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Sepan que España ha recibido ya en la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, a 800 refugiados afganos, a los que se suman otros 390 que llegarán a lo largo de hoy martes en otros tres vuelos. De los evacuados hasta ahora, 230 han sido distribuidos en 10 ciudades de 9 autonomías. Además, las bases aéreas de Morón de la Frontera y Rota se están preparando para recibir a refugiados afganos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que durante dos semanas podrán acoger hasta 4.000 colaboradores de Estados Unidos en Afganistán y sus familias. Y todo en virtud al acuerdo alcanzado este fin de semana entre los presidentes Pedro Sánchez y el norteamericano Joe Biden. Si es necesario, hasta un máximo de 4.000 afganos y por un periodo de 15 días se recibiría esas personas que traigan los Estados Unidos dentro de este acuerdo que se ha firmado. Como digo, es un máximo, sería por 15 días, pero en todo caso no sabemos cuándo se efectuará porque al parecer hay las previsiones de que podrían ir primero a las bases de Alemania o la base de Sigonella. Ahí tenía la voz de la ministra de Defensa, Margarita Robles. La evacuación de los colaboradores de la Fuerza Internacional es una realmente una contrarreloj con múltiples dificultades en el aeropuerto de Kabul, que además vive una vuelta de tuerca después de que los talibanes hayan dicho que el 31 de agosto es una línea roja. It's a red line. President Biden announced this agreement that es una línea roja. El presidente Biden anunció que para el 31 de agosto estarían retiradas todas las fuerzas militares. Si se extiende, significa que se extiende la ocupación, de lo que no hay necesidad. Distorsionará la relación, creará desconfianza. Si se continúa la ocupación, provocará reacciones. Veremos qué ocurre. Nos queda exactamente para esa fecha una semana. En relación con la pandemia, la vacuna de Pfizer aprobada definitivamente en Estados Unidos. Hasta ahora, igual que en el resto del mundo, contaba con una autorización de emergencia, pero las autoridades estadounidenses le acaban de dar la autorización completa. Es la primera vacuna que consigue esta aprobación definitiva. En Andalucía se han administrado 11 millones y medio de dosis de las diferentes vacunas y hoy siguen activos los 70 puntos de vacunación masiva sin cita para acelerar la inmunización. Acabamos de venir de un viaje y hemos cogido la fecha para que no coincidiera mucho con nada. Que no ha coincidido justo, hemos esperado un poquito desde que nos mandaron el mensaje para empezar ya a solicitar vacunas y hemos llegado justo, vamos, llegamos el sábado. No, yo estaba deseando pasar. Mira, tendría que haber puesto la semana pasada, pero como tenía partido de fútbol, pues para no hacer esfuerzo después de la vacuna, bueno, se puede, pues no, he tenido que retrasarlo un poco. El peor dato con el que nos encontramos este martes está en la residencia de mayores de Écija, en Sevilla, donde han fallecido otros 4 mayores más y ya son 12 durante esta ola de la pandemia. Además, hay 32 residentes y 5 trabajadores que han dado positivo en COVID. Por otra parte, hoy se reúne el Comité de Seguimiento del Virus del Nilo, que este mes de agosto le ha costado la vida a una mujer y ha infectado a otras dos. Los alcaldes de Sevilla afectados piden a la Junta de Andalucía un plan de choque inmediato que contemple la fumigación de arrozales, marismas, pinares y otros espacios naturales. El alcalde de Coria del Río, Modesto González, espera que la reunión de hoy sea fructífera. Al menos se ha convocado, lo que esperemos es que en esa reunión pues realmente se ponga sobre la mesa que el miércoles mismo o el propio martes, pues la propia Junta de Andalucía va a comenzar una actuación de choque, de urgencia en los espacios naturales que nos rodean y que son el punto más sensible de la proliferación de mosquitos. Y concluimos en Jaén. Han sido detenidos 6 jóvenes por una presunta agresión homófoba. La policía ha informado que el agredido fue increpado con palabras soeces y comentarios íntimos. También lo insultaron y gritaron aludiendo a su orientación sexual para a continuación despojarlo de la camisa, arrojarlo a una fuente. Allí le tiraron bebidas y además miccionaron sobre él. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Con Juan Antonio Jurado. El resumen con la selección de los mejores momentos del programa del Yuyu te los ofrecemos a diario en verano. Aquí encontrarás lo mejor de esos momentos inimaginables, de las historias imposibles y de ocurrencias delirantes. Lo mejor del programa del Yuyu. Este verano, de lunes a viernes a las 10 de la noche. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Vamos a la costa de Almería. En Adra tenemos 27,3 grados centígrados a esta hora, 26,4 en Roquetas de Mar, casi 27, falta una décima, en el aeropuerto de la capital almeriense, y en Carboneras, 24,7 grados centígrados a las 5 y 10 minutos de la mañana. Y ahora lo que vamos a hacer con todos ustedes, además de esperando sus llamadas al 670-940-200, estamos deseando escucharlos, vamos a repasar qué ocurrió un día semejante a este 24 de agosto. Lo hacemos enseguida. Lo recordarán, en 2001, Sabina, Joaquín Sabina, sufre un leve infarto cerebral. Joaquín Sabina siempre ha demostrado tener una mala salud de hierro. Lo repite él mismo y lo comentan además sus allegados, colaboradores, amigos, la gente que bien lo conoce. De 2001 a 2020, pues casi 20 años. El parte médico del cantautor abunda en contratiempos, sustos, afonías, caídas. Pero ahí continúa, inasequible al desaliento, con las ideas claras respecto a qué es la genialidad. Yo creo que la genialidad es la diferencia, pero no la diferencia, la diferencia del loco caótico que enseña el revés del espejo a los demás, sino la diferencia del que alumbra el camino de los demás con una zancada que los demás tardan muchos peldaños de escalera en subir. Lo he dicho muy enrevesado y muy mal, pero no lo sé decir mejor. Lo que sí saben los andaluces es olerla, ¿no? Es decir, la genialidad es un trincherazo de culo. En una tarde mala, en una tarde malísima, de pronto, ¿qué pasa? Ya no te has enterado. Si estabas mirando para el lado, no te has enterado. Pero eso es la genialidad. La genialidad es un jipío. Es, como dicen los flamencos, un quejío en su sitio. No quejarse de mentiras. Siento que esperan cosas de mí que nunca les daré porque no sé darlas. Es decir, pienso que ese sector más cercano, más, pienso que seriamente me sobrevalora. Y a veces salgo acojonado, aterrorizado a un sitio a cantar, porque creo que esperan muchísimo más. Eso me cuesta a mí creerlo, ¿eh? De Joaquín Sabina, que es todo un carácter, que nació en la zona de La Loma, en la provincia de Jaén, Úbeda, Baeza, un sitio que conoce perfectamente este músico afincado en Madrid desde hace muchísimos años, pero con un talento realmente envidiable. Hoy hace 18 años que el piloto asturiano Fernando Alonso ganó el premio de Hungría en 2003 y se convirtió en el piloto más joven de la historia en ganar un gran premio de Fórmula 1, además de ser el primer español en conseguir una victoria en esta competición. Este muchacho prometía y nunca nos ha defraudado. Al final, o quizás la gente se espera de mí otras reacciones o otra frialdad o distancia porque te ven cada dos semanas en la televisión y piensan que estás como en otro mundo, pero bueno, soy muy sensible, me apetece estar con los míos, me apetece hacer feliz a la gente en lo que pueda ayudar y tengo gran debilidad por los niños. Así que, pues bueno, siempre que veo un niño o que ves la emoción de un niño por cualquier cosa, ya sea por verte o por los coches en general o por una cosa que le suceda en la calle, pues sí que sale toda mi sensibilidad. Al principio seguramente soy una persona tímida con la gente que conozco, con las cosas que tengo que hacer, pero bueno, con el tiempo y cuando cojo confianza, paso rápidamente al otro extremo. Bueno, no sé si conocían ustedes esas facetas. Así se describe Fernando Alonso, uno de los mejores pilotos, desde luego, en la historia del automovilismo aquí en España. Seguimos avanzando. El 24 de agosto de 1899 nace el literato bonaerense Jorge Luis Borges. Escritor de cuentos, poemas y ensayos, está considerado una figura clave tanto para la literatura en español como para la literatura universal. Murió tras sufrir un cáncer de hígado en junio del 86. descansa en el cementerio suizo de los Reyes de Ginebra, el mismo lugar donde también, por cierto, está enterrado el reformador protestante Juan Calvino. Ajedrez. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Es solo un fragmento, qué maravillosa descripción de ese tablero de ajedrez, de ese juego, estilo Gambito de Dama. No sé si han visto la serie, es fantástica. Si no ha sido así, véanla porque les va a encantar, estoy convencido. 24 de agosto 1928, nace en Valencia Antonio Ozores, ¿lo recuerdan? Yo creo que sí. Antonio Ozores se inició en el mundo de la interpretación a principios de los años 40, trabajando en la compañía de teatro de sus padres, debutando en Aragón, en Zaragoza. En el cine lo hizo en 1950, durante cinco décadas, 50 años, combinando cine, teatro, la revista y la televisión. Fue uno de los actores más prolíficos en la historia del cine español, con más de 150 títulos en su haber. Participó, lo recordarán, en la década de los 80 en el concurso de Chicho Ibáñez Serrador, un 2-3, que entonces presentaba Mayra Gómez Kem, un medio, el de la televisión, que Antonio Ozores conocía ya bien desde los años 70. Buenas noches. Buenas noches. Soy inquisidor y marqués de Masoca. Sí, que soy masoquista. Precisamente ahora mismo, antes de venir aquí, me he pegado ahí unas bofetadas. No he pasado un puñetazo en el ojo, una risa. Ahora, de propina me ha dado un pellizco. ¡Ay, qué dolor más agradable! Parece que pasa, ¿eh? Bueno, pues vengo de un aquelarre, y lleno de brujas, todo el aquelarre estaba allí, encantadoras. A mí es que me cae muy bien. La bruja de Blancanieves me ha regalado el espejito mágico. Eso siempre se agradece, que lo he probado, porque es lo lógico, ¿eh? Le he dicho, espejito, espejito, ¿hay alguien más guapo que yo? Más bello, con más simpatía, con alguna cosa que no sé qué, con más que apreciarlo, con brillo transeado, teniendo un espejito a las cardinos, sin volar a cazar calambas de la noche. Antonio Ozores en un 2-3 con ese lenguaje ininteligible que era muy característico, era único haciendo esas cosas. Seguimos con esas anécdotas, esas islas en la historia que siempre conviene ir visitando. Vámonos a Nueva York. En 1981 es condenado a cadena perpetua Mark David Chapman, quien en diciembre, en el frío diciembre de 1980... asesina al músico y cantautor británico John Lennon, como saben, ex integrante del cuarteto de Liverpool, Beatles. Aproximadamente a las 5 de la tarde del 8 de diciembre de 1980, Lennon autografió una copia de Double Fantasy para su asesino antes de dejar los apartamentos Dakota con su mujer, o no, dirigiéndose a una sesión de grabación en los estudios Record Plant. But I never had you. Después de la sesión de grabación, Lennon y Ono regresaron a su apartamento de Manhattan en una limusina sobre las 10:50. Salieron del vehículo y atravesaron el arco del edificio cuando Chapman le disparó a Lennon dos veces en la espalda y dos en el hombro a quemarropa. Lennon fue trasladado de urgencia en un vehículo policial a la sala de emergencias del Hospital Roosevelt, donde fue declarado muerto a su llegada. Y en 1934 nace el actor británico de pequeño tamaño, no podía ser de otra forma, Kenny Baker. Famoso, muy famoso, por interpretar al androide R2-D2 en la saga cinematográfica Star Wars, La Guerra de las Galaxias. I just gotta tell. Andalucía, son las 5 y 20. Bienvenidos a Canal Sur Radio y buenos días. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. 670-940 ya está activo con todos los andaluces que están o bien dispuestos a descansar en cuanto los dejen, bien volviendo a la vida y dentro de unos minutos regresando al trabajo. Momento. Buenos días, soy el Juan Lulu de Morón, que voy para currar al aeropuerto de Sevilla. Muy bien. Venga, pasa acá, vamos a pasar un poquito de calor. Bueno, ha habido días peores, ¿eh? No se preocupen, Córdoba va a hacer calor, ¿eh? Aunque también es cierto que a partir de mañana van a bajar algo las temperaturas, por lo menos a, creo que 34 grados, luego lo confirmo, aunque eso sí, van a volver a subir ya de cara al miércoles o al jueves, más que nada. Buenos días a todos, yo no trabajo, pero me gusta levantarme temprano y no estoy de vacaciones, pero dicen que madruga bien ayuda, venga. Pues nada, buenos días. Buenos días y buen martes para usted también. 25 grados en el aeropuerto de Sevilla, 25 grados también al norte de la provincia de Córdoba, en Hinojosa del Duque, 670-940-200, en perfecto funcionamiento. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. 22 grados. Hola. Granada, soy Adelaida. Hoy quería hacer un saludo a todos los que están trabajando en los hospitales, para que tengan mucha paciencia. Que la tienen. Que la tienen, y tanto que la tienen. Qué bien trabajan además. Lo sé. Y lo sé muy bien. Médica, más llamadas, Manolo. Vamos. Hola, a por muy buenos días a todos. Buenos días. A todos, sobre todo, que tenemos que madrugar y levantarnos bien temprano para seguir luchando. Hay que levantar el país. Os llama un madrugador de la parte de Málaga, un boquerón, que viaja todos los días hacia Sevilla para repartir alimentos para los Carrefour de la provincia de, bueno, para toda Andalucía prácticamente, pero en concreto de la parte de Málaga y Cádiz. Un saludo para todos y os deseo una buena jornada a todos. Igualmente. Venga, gracias, hasta luego. Gracias a usted, uno de los responsables de que no nos falte de nada, que no estemos desabastecidos, ni muchísimo menos. Gracias. Buenos días, Juan Antonio. Pues nada, después de muchos días sin hablar, aquí José de Córdoba. Estoy con mi chica Ali en estos días, que la verdad estamos juntos. Muy bien. Y muy bien. Estupendo. Así que nada. Y mucho calor, vaya noche. Sí. Por aquí, por Córdoba. Sí. Feliz martes. Feliz martes, hombre. Las llamadas al 670-940-200. Hace unos días estábamos repasando una serie de aplicaciones que hay para organizarse un poco en la playa acordes con las restricciones, cuando les preguntábamos aquello de la sombrilla, la toalla, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, pues también hay un sistema para averiguar cuáles son las gasolineras más baratas para ir a la playa o para regresar a casa dentro de unos días. Además de bajarnos algunas de las aplicaciones que ya mencionamos en su día con esto de las playas, pues hay también recomendaciones interesantes para los que sean previsores a la hora de repostar. Es importante elegir gasolineras con los precios más económicos, ya que, no crean, la diferencia entre una estación y otra puede llegar hasta los 30 céntimos por litro, que no está mal. Para ello, la OQ ha creado un buscador para ayudar a los usuarios a que su viaje sea lo más económico posible, la Organización de Consumidores y Usuarios. ¿Cómo funciona? Pues cada persona tendrá que poner el lugar en el que se encuentra, el rango de kilómetros donde quiere buscar, el tipo de carburante, naturalmente, que tiene su vehículo y la capacidad del depósito. Una vez ofrecida esta información, el buscador pues nos enviará un mapa de las gasolineras más baratas y las más cercanas. Según el estudio llevado a cabo por la organización, las gasolineras con el diésel más barato están en Alicante, donde sus estaciones tienen este combustible por un precio que se encuentra entre los 0,69 y los 0,77 euros por litro repostado. En cuanto a la gasolina sin plomo, la más barata también se encuentra en una gasolinera de Alicante con un precio de 0,91 el litro, seguida de Badajoz en la que se vende a 0,927 el litro. También hay páginas como diésel o gasolina que ofrecen a los usuarios información por provincia de la ubicación, horario y precios de las diferentes gasolineras. ...670-940-200... los estamos esperando, y ahora vamos a seguir viajando a través del tiempo. A finales de agosto de 1969... es número uno en Billboard el tema de Rolling Stones, Honky Tonk Women. La canción fue escrita por Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards mientras estaban de vacaciones en Brasil desde finales de diciembre de ese año hasta principios de 1969, inspirada en las remotas zonas rurales del centro y del sur de Brasil. Que funcionaba con Mick Jagger, Keith Richards, por la que no pasan los años, Rolling Stones, Honky Tonk Women, Los Balas Perdidas, música de finales de los 60, inspirada en las remotas zonas rurales del centro del sur, centro y sur de Brasiles. De ese lugar, la banda grabó dos versiones de la canción, el éxito familiar que aparecía en el sencillo A45 y su colección de sencillos de finales de los 60. En cuanto al tema, una mujer honky tonk se refiere a una bailarina en un bar occidental que puede trabajar como prostituta. Llámenos, los necesitamos. Si no saben ustedes de qué forma, nuestros oyentes, que son el alma de todo nuestro programa, el hilo conductor, es donde nos sustentamos. Es un placer, es un privilegio tener la oportunidad de acompañarlos, estén donde estén, en Andalucía. Llamadas como esta, por ejemplo, que acaba de llegar. Buenos días, Club de los Primeros. Buenos días. Aquí desde Almería, capital. Creo que tenemos 27, 28 grados. Ajá. Lo que sé es que empieza a trabajar a las 5:30 y todavía no he pegado ojo. Todavía estoy en vela. Qué día más largo. Y el aire puesto toda la noche. Qué así día que más largo. Espero que pase la mañana bien, con la calor. Un saludo, feliz día. Ánimo, una más. Hola, muy buen día, Juan Antonio, a usted y a todo su equipo. Buenos días. Y aquí disfrutando de su programa todas las mañanas. Aquí en Nicaragua quiero mandarle siempre saludos. Siempre estamos escuchando el programa y es muy ameno realmente. escuchando las anécdotas, las historias, la biografía de las canciones. Muy, muy, muy bueno el programa. Así que siempre lo estamos disfrutando de aquí en Nicaragua. Saludos, Walter Córdoba, para todos ustedes. Estupendo, Walter. Un día te vamos a llamar, hombre. Walter Córdoba, desde Nicaragua, desde América. Buenos días, Juan Antonio. Soy primerizo. Hombre, qué alegría. Aquí voy camino desde Granada a un pueblo de Ciudad Real que se llama Venta de los Santos. Llevando líquido fertilizante de la empresa Enogra. Un saludo a todos ellos y a mis compañeros de Hispalense de Líquido en Sevilla. Estoy aquí haciéndole las vacaciones a un compañero en Granada. Que nada, desearos un feliz día a todos y pasarlo lo mejor que podáis. Vamos a intentarlo. Es corta. Sí. Hasta luego. Vaya, vaya que sí, vaya que sí. No hay que desperdiciarla, ni muchísimo menos. Bueno, son las 5:31 minutos de la mañana de este martes y lo que hacemos ahora mismo en formato de titulares es recordarles las noticias, la información que deben conocer a esta hora de la mañana. En Canal Sur Radio, Primera Hora. España recibe hoy a otros 390 refugiados afganos que se suman a los 800 llegados hasta ahora. Además, las bases de Rota y de Morón acogerán hasta 4.000 evacuados más en tránsito hacia los Estados Unidos o hacia otros países de Europa. Pfizer se convierte en la primera vacuna que obtiene la aprobación definitiva de las autoridades sanitarias americanas. Hasta ahora todas las vacunas funcionaban con autorizaciones de emergencia, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa. Andalucía continúa la vacunación masiva y sin cita en 70 localidades. Hasta ahora se han administrado 11 millones y medio de dosis en la comunidad. Ninguna localidad andaluza de más de 5.000 habitantes sobrepasa en este momento los 1.000 contagios por 100.000 habitantes. Aunque hay 2.377 contagios más y 13 fallecidos, la tasa de incidencia cae a 338 casos. La residencia de mayores de Écija registra otros 4 fallecidos y son ya 12 los que han perdido la vida por COVID en esta quinta ola de la pandemia. Además, hay otros 32 mayores contagiados y 5 trabajadores. El Comité de Seguimiento del Virus del Nilo se reúne hoy también para analizar el plan de choque. Los alcaldes insisten en pedir a la Junta de Andalucía la fumigación de los arrozales y de las marismas. Y el Consejo de Ministros aprueba también hoy el proyecto de ley para reformar las pensiones. Se volverá a vincular las pensiones a la evolución del IPC y se elimina lo que se denominó factor de sostenibilidad introducido en 2013. La luz sube otra vez hoy, después del respiro del fin de semana. Una ilusión. Hasta los 102 euros el megavatio hora. Los ministros de Unidas Podemos proponen limitar por decreto los precios de la energía nuclear e hidroeléctrica para abaratar la factura. Ha sido restablecido el tráfico ferroviario de media distancia entre Sevilla y Jaén. El servicio ha estado interrumpido una semana desde que, aquí os lo contamos, descarriló un mercancías el 15 de agosto en Montoro, el día de la Asunción. Detenidos 6 jóvenes en Jaén acusados de una agresión homófoba. La víctima fue insultada y vejada. Además, la arrojaron a una fuente donde, además, le orinaron encima. Y a esta hora nos dirigimos de nuevo a la Agencia Estatal de Meteorología para saber el tiempo que nos va a hacer en Andalucía en este martes. Lo hacemos con María Salgado, que está despierta desde bien temprano. María, buenos días. Buenos días. Este martes en Andalucía hemos amanecido con intervalos de nubes bajas, nieblas y brumas matinales en el litoral atlántico y en el área del estrecho. Tenemos cielos con intervalos de nubes medias y altas y no se descartan tormentas ocasionales en el interior, en general secas, más probables en las sierras orientales. Pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Las temperaturas bajan. Las máximas serán de 38 grados en Córdoba, 37 en Sevilla, 35 en Granada, 34 en Almería y en Jaén, 31 en Huelva, 29 en Málaga y 28 en Cádiz. Sopla viento de levante con intervalos fuertes en el litoral de Almería y el estrecho y viento de componente sur en el resto que tiende al suroeste en la mitad occidental. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera Hora. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Así es, Carmen Rodríguez Garzón, que también es muy madrugadora y desde hace un buen rato está preparando todas las noticias, el informativo que comenzará justo cuando concluyamos nosotros con todos los más madrugadores de Andalucía. Les recuerdo el teléfono, los necesitamos siempre, 670-940-200, con ustedes Juan Antonio Jurado y en la realización Manuel Hernández. Ya saben, hasta las 7 de la mañana. Bonita, muy bonita música. Ya saben ustedes que viajamos a través del tiempo, recorremos la historia de las grandes canciones, de los grandes intérpretes, y siempre pretendemos que coincida con el día en el que estamos, o días cercanos. Estamos escuchando a Bení, a Bení More. Yo también tengo derecho que en mi conmemoración me digan frases bonitas que conmuevan el corazón. Bení More, oh vida, es la canción que estamos escuchando. Nació el 24 de agosto de 1919, descendiente de esclavos congoleños llevados a Cuba. Se trata de un cantautor cubano al que llamaban el bárbaro del ritmo. Fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el mambo y el bolero. A mi padre es otra de las viejas canciones de Bení More que recordamos hoy con todos ustedes. Si pudiera vivir la feliz noche en que los dos supimos nuestro amor, mi bien, sentir que nuevamente este tiempo sin tus besos yo sufro, son mis horas de agonía. Yo sé, no has comprendido con qué sublime intensidad mi bien nos quisimos. Qué bonita música la de este Bení More, que nacía, pues, hoy hubiese cumplido 102 años. Los puede cumplir perfectamente. Más de una persona tiene 102 y bastantes más. Vamos con la información, con la prensa. Vamos a repasar los principales diarios de nuestra tierra, de Andalucía, a las 6 menos 20 con Olga Moya. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Olga, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Qué buen aspecto tienes. Uy. Sí. Es que con el sueño que tengo. Es que se nos va, es que se nos va. Se nos va de vacaciones. Le queda, bueno, el viernes, ¿no? Cuando terminemos el turno, pues te vas ya, ¿no? Sí. Yo no, yo me quedan cuantos días. Te queda uno escondido. Bueno. Unos pocos. Por lo menos hasta Navidad, fíjate si me queda. Hay mucho trabajo por aquí. Bueno, Olga, cuéntame, ¿cuál es la primera noticia y dónde empezamos? ¿En qué lugar de Andalucía? Bueno, pues una noticia lamentable. En Ideal de Jaén, 6 detenidos por una presunta agresión homófoba a un joven. Lo arrojaron a una fuente, lanzaron bebidas sobre la víctima y misionaron encima de él. Los hechos ocurrieron en la capital en julio. Ese es el principal titular del Ideal de Jaén, que también señala que la mitad de los jienenses que había en ERTE en marzo tiene trabajo en verano. La Voz de Almería, nuevo máximo histórico en las exportaciones agrícolas. Las ventas de Almería en los mercados exteriores son casi la mitad del total de Andalucía. Y también destaca este otro asunto que nos ha llamado la atención. Ni un 10% de los citados a cribados acude a hacer el test. Señala que Salud anuncia otras 4 sesiones para detectar el virus, en este caso en Verja, Enis, Vícar y Roquetas, y ha pedido a los convocados que acudan. Ni el 10%, va, en fin. Diario de Sevilla. Morón y Rota pueden acoger hasta 4.000 refugiados afganos. Comienzan los trabajos para adecuar las bases militares en Andalucía. Y el verano agrava la falta de policías nacionales. El alcalde de Sevilla, Espada, se va a reunir con el ministro Marlaska. Dice que en algunos momentos solo ha habido 3 patrulleros en Sevilla. En Ideal de Granada, la mayoría de los granadinos críticos en la UCI por el virus no se ha vacunado. El 60% de los contagiados muy graves no estaban inmunizados. La edad media amenaza con bajar de los 50 años. Y también es un titular que lleva también una fotografía. Dice: otoño anticipado en los parques. Y es que la última ola de calor lo que ha provocado es que los árboles pues estén soltando la hoja mucho antes. Yo también me había dado cuenta de eso, por cierto. Se caían hasta los pajaritos, se caían los pobres. Pero es verdad, los árboles están tirando hoja porque ya es que no pueden más. Es que con el estrés hídrico. Claro que sí, exactamente. Es que se deshidratan también, son seres vivos, ¿no? Entonces, además aumenta el riesgo de incendio precisamente por eso, ¿no? En sur de Málaga, las obras para soterrar el eje litoral del centro histórico darán empleo a 2.500 personas. El tráfico de la avenida Manuel Agustín Heredia se desviará por suelos del puerto de Málaga. Y la lectura obligada del fin del verano se refiere a los estudiantes. Ha abierto la Biblioteca General de la Universidad de Málaga para que puedan preparar los exámenes de septiembre, y se ve esa fotografía con todos ahí afanados en preparar esos exámenes en la biblioteca. En Diario Córdoba, el Arenal tendrá la calle del Potro remodelada antes del próximo mayo. Dice que es la primera parte de la reforma del recinto ferial que va a comenzar de forma inminente. Y la sequía deja ver la antigua presa de la Breña. El bajo nivel del agua embalsada, apenas supera el 15% de su capacidad, hace aflorar esta vieja estructura. En Diario de Cádiz, la catedral no para de dar sustos. Continúan los desprendimientos en el exterior del templo principal de la capital gaditana. Y Chipiona quiere llevarse, lo pone entrecomillado, la desembocadura del Guadalquivir. Su alcalde dice que el tramo final del río no está en Sanlúcar, que está en Chipiona. Yo no digo nada. Yo tampoco, porque no lo las sé. Las cosas cambian tanto que no sé, a lo mejor no tengo ni la más mínima idea. Que estudiarlo. Habrá que rectificar los libros. En Huelva información, la Navidad empieza en agosto. ¡Ay, madre! Pues ya, sí que estamos bien. Ya vamos a pensar en polvorón. Tenemos lotería, Lo que nos faltaba un buen polvorón ahora también, sí, madre con mía. La fresquita. Dice, arrancan los trabajos en la calle. El ayuntamiento vuelve a adelantar este año la colocación del alumbrado de las fiestas de diciembre. Y se ve en la fotografía, pues un operario colocando en una fachada, dice, de Federico Molina, los alambres de los que van a pender las luminarias. Supongo que para aprovechar ahora en agosto que hay menos tráfico, pues digo yo que se ponen a poner los alambres. Bueno, si no es eso, no lo encuentro otra vez. Son previsores. mucho, demasiado, creo yo. ¿Ya está todo? Ya está todo. Hija, es que lo cuentas tan bien que se me hace muy corto el repaso a la actualidad de los periódicos de Andalucía. Si quieres, traigo más. No son palabras huecas, ¿eh? Lo digo en serio, tú lo sabes. Vale. Olga, que muchas gracias. En un cuarto de hora te volvemos a escuchar, ¿vale? Hasta ahora. Hasta luego, Olga Moya. con la información de los diarios de Andalucía y después a las 6 en punto de la mañana con el boletín, ya se marcha Olga, para ultimar los detalles de la información que conocerán desde nuestra redacción, desde los servicios informativos de esta casa. Canal Sur Radio, RAI, Radio Andalucía, información emitiendo simultáneamente para los más madrugadores de Andalucía. ...670-940-200... con mensajes como este, por ejemplo. Hola, buenos días, Antonio. Un saludo desde Sala Andalucía para Bajacible de Alcalá. ¿Pero dónde estás metido? No sé, parece que eran como aves. A ver si estaba viendo la película de Hitchcock, la de los pájaros. Qué ruido, qué tremendo. Más llamadas de nuestros oyentes. Buenos días, Juan Antonio y compañía. Buenos días a toda la familia del Club de los Primeros. Aquí Carlos Alberto. Vamos bajando ya de Alcaría para la costa de Granada. Sí. Aquí la altura del Ejido, mucho viento y 26 grados de temperatura. Y Granada, y que gracias por estar ahí en este tiempo que estás con nosotros. Y que nada, que vaya muy bien. Venga. Muchas gracias, hombre. Para todo. Hasta luego. Gracias a ti por llamarnos, por tomarte la molestia, Carlos. Bueno, nos queda este programa y ¿cuántos más, Manolo? Son miércoles, tres más. Pues ya Charo estará aquí el próximo lunes, si Dios quiere, la jefa. Vamos con más llamadas de nuestros amigos. Buenos días, soy Ángel Pozaero de aquí de Málaga. Hola, Ángel. Aquí vamos en ruta desde las 5 de la mañana. Tengo la ruta Málaga-Lucena. Y es la primera vez que mando un audio. Porque nadie se acuerda de nosotros, de los que estamos al pie del cañón desde el primer día de la pandemia y de todo. Aquí transportando para arriba y para abajo mercancías de toda clase. Venga, un saludo. De todas clases, por ejemplo, el otro día estuvimos entrevistando a dos camioneros, una camionera y un camionero, que llevaban alimentación para un supermercado. Y entonces nos estuvieron explicando, que era simpaticísimo aquello, cómo está distribuida la carga en el tráiler, según las temperaturas, según lo que deben dejar antes, después. Todo tiene su ciencia, desde luego, ¿eh? Y nada es tan fácil como parece. Buenos días, Juan Antonio, desde Sevilla. Buenos días. Me llamo Juaneque, quería mandar un saludo a todos mis compañeros de Tusán, que todos los días estamos dando el callo desde muy tempranito. Anda que no. Haga frío, llueva, haga calor. Así que a todos los oyentes del Club de los Primeros y sobre todo a mis compañeros de Tusán. Estupendo. Que tengáis un buen día. Buenos, magníficos profesionales, los conductores de Tusán, los autobuses urbanos de la ciudad de Sevilla. Por cierto, tengo que cargar el bonobús. No me acordaba yo, le tengo que meterle 5 o 6 eurillos, hombre. ¿De qué te ríes, Manolo? Venga, más WhatsApp. Buenos días, Juan Antonio, y a todo el Club de los Primeros. Aquí el Dinamita, perdón, el Dinamita de Rincón de la Victoria, Málaga. Aquí estamos, como siempre, liados con la paquetería, desde ayer a las 7 de la tarde. Estamos en Motril, descargando, y ahora vamos para Belén, Málaga, la autarquía malagueña. Quiero saludar a todos mis compañeros de GLS, y no nombro ninguno para que no se me quede ninguno atrás, a los que me conozcan bien, y a los que no, pues un saludo también. Y felicitar a mi hijo Dani, que hoy cumple 14 años. Y también un saludo para mi mujer y mi hija la pequeña. Gracias, buenos días. Buenos días, amigo mío. Sí, señor. 14 años, ya está hecho nombre. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. ¿Se acuerdan ustedes de Rocky Balboa? The Eye of the Tiger, el ojo del tigre, la mirada del tigre. ¿Y por qué escuchamos a Rocky Balboa? Se lo explico inmediatamente. A Pablo, el día no se le queda pequeño, desde luego. y de la cama y se cae directamente a su gimnasio, bien temprano. 6 años levantándose a las 5 de la mañana para hacer sus ejercicios. Eso sí que es pasión olímpica y entrega desinteresada al deporte cuando nadie molesta. Eso sí, que es fuerza de voluntad. Bueno, pues con Pablo estuvo hablando Charo, nuestra jefa, Charo Padilla. Recuperamos ese momento. Pablo, buenos días. Hola, buenos días. Me alegro mucho de saludarte. Igualmente, gracias. A ver, cuéntale a la gente tú a qué hora, por qué te levantas tan temprano o a qué hora te levantas primero. Va, pues yo me suelo levantar todos los días sobre las 5:15, por ahí, 5:10, 5:15, me he visto, me preparo, salgo a las 5:30 y entro en el gimnasio a las 6 de la mañana. Yo vengo aquí a un gimnasio que hay aquí de Pulicatina que abre a esa hora, los demás abren más tarde y como entro a trabajar a las 8, pues no me da lugar. O sea, tú estás en Sevilla y te levantas temprano para ir al gimnasio. Para venir al gimnasio, sí. Porque yo hago esto y ya cuando salí de ahí ya tengo los deberes hechos, ¿sabes? Sí. Porque después por la tarde, que si los niños, que si tienes que ir a comprar, que si una cosa, que si la otra, pues al final, yo qué sé, parece que me desgrano un poquito y intento ir por la tarde, pero digo que no tengo ganas y prefiero pegarme de acostarme un poquito más temprano y pegarme esa mitad de madrugón, que ya escoge la rutina, ¿sabes? Porque ya el día que no te levantas porque a lo mejor tengas ganas de dormir, lo que sea, al final te da coraje de no haber venido. Claro, ¿desde cuándo lo hace? Pues llevo haciéndolo 6 años ya. ¿6 años? Bueno, estuve un añillo parado porque una de las mañanas me pegó un guardazo con el martillete, me partí la mano y eso cuando venía para el gimnasio, porque me coge la carretera, no puedo venir andando. Y tuve un tiempo y después cogí también la de la pandemia, eso está casi un año sin venir para acá. Porque tú coges. Pues ya llevo. Sí. ¿Tú coges el patinete? Cogí el patinete, porque antes trabajaba aquí en el gimnasio de la República Argentina, yo trabajaba aquí en República Argentina, entonces pues me venía perfecto, salía del gimnasio, cruzaba la carretera, estaba allí. Pero ya cambiamos la ubicación de la empresa más lejos, entonces ya no podía venirme en gimnasio, no, en patineta, en bicicleta. Yo venía en bicicleta siempre, perdona, en bicicleta. Y ya, porque claro, en bicicleta no, porque ahora salía, empecé a hacerlo y a salir en bicicleta cuando salía de gimnasio y claro, nada más que cogía la bicicleta, otra vez entraba a sudar, claro. Y cuando llegaba ya a la oficina, llegaba chorreando, entonces digo, tío, pues, y yo el coche pues, todos los días pues no me gusta cogerlo, porque claro. Soy casi de coche, ¿no? Entonces pues, digo, ostras, pues me compro un patinete porque las motos me dan miedo y vengo en patinete y que estaba casi que de moda. Y uno de los días, cuando venía para acá a las 5:30, que estaba mojado, de haber regado por la noche y eso, y me caí así por el lado, me rompí la mano y ya con el brazo cayó y todo, la vendí. Digo, esto a mí no me cae más. Y ya pues lo que hago es que me vengo en coche por la mañana otra vez y ahora pues me voy a trabajar, entro a trabajar a las 8, salgo a las 7:30 del gimnasio, a las 8:20 y me voy a trabajar y ya lo te digo. Porque tú, ¿de dónde vienes tú hasta Los Remedios? Yo vivo al final de la avenida Miraflores. Ajá. ¿Y dónde trabajas? Trabajo en una asesoría en la avenida de Itasa. Ajá, bueno, que de una punta a otra punta y de otra punta a otra punta. Vamos, en el lado de tu casa, claro, es que me has dicho que no hay ningún gimnasio que abra a las 6 de la mañana. La mayoría abren a las 7 o a las 8. Entonces, claro, yo, como yo no trabajo a las 8, pues nada más que abra a las 7 ya entra y a la media hora irte. Entonces, por media hora, pues así no te compensa. Y por lo menos que esté una hora y media en el gimnasio. Oye, Pablo, ¿y a las 6 hay muchos como tú? Pues sí que estamos por lo menos así fijo unos 10 o 12, sí que estamos fijos. Pues sí que hay gente. Claro, pues ya son lo mismo de tantos años que casi que tenemos ahí la familia hecha, ¿no? Oye, pues y sí que venimos bastante gente, vamos, y ya a partir de las 6:30, 7, bastante más. A las 7 ya es horroroso ya la cantidad de gente que hay en la gimnasia. Fíjate, Que cogen también la rutina esa de hacerlo por la mañana temprano, y además que la gente se cree que, bueno, cuando sale entonces viene reventado, ¿no? Y es al contrario, porque sale de ducha y lo que viene es con una energía o lo que sea, que en vez de decir, vienes cansado, yo qué sé, te estar ahí, lo que sea, la regalina, lo que sea, que viene súper despabilado y para comerte todos los papeles que haya, vamos. Claro, o sea que tú vienes desde Miraflores, que es donde vives, ¿no? Sí. Hasta Los Remedios, de Los Remedios. Hasta República Argentina, sí. Y de Los Remedios, ahora salgo, me voy a la avenida de Itasa. De Itasa, o sea que tiene un buen camino para arriba y para abajo. Sí, claro. La verdad es que patinete era mucho camino eso, ¿no? Un patinete. No, pues patinete. No, venía bien, pues la verdad que joder que te viste y escuchen bien los cacharrillos de eso y va bien. Lo que pasa, claro, supongo yo que sería de llevarme a punto con tanto peso, porque claro, yo me llevo la ropa para ducharme ahora en el gimnasio y claro. Para los. Y a lo mejor sería el Macuto para el lado, es que no sé cómo me caí. Bueno, la verdad caíste. Que Y despacito, que me caí para el lado, vamos, que no fue que me cayera únicamente caí sobre la mano y me rompí el dedo. Qué mala suerte, qué coraje, ¿no? Está tanto tiempo sin poder ir al gimnasio, porque cuando uno coge el hábito. Bueno, lo bueno que ahí eso fue y todavía con la baja me cogió ya la pandemia y ya no me da tanto coraje porque bueno, claro. No hubiera ido de todas formas. Ah, efectivamente, no ha sido por culpa de eso nada. Y es verdad que tienes razón, hombre, tienes que tener un hábito, acostarte temprano porque a las 5:15 suena el despertador, pero tienes que tener. Es verdad que cuando uno sale del gimnasio a esa hora, tempranito, tienes más energía y más fuerza, pero tienes que tener fuerza de voluntad. Alguno te dirá que estás loco, ¿no? Sí, mucha gente. Bueno, está tonto, coño, por la tarde, por la noche, no sé cuánto. Es que hasta ahora, aparte de que ya tiene una rutina cogida y que es que hay menos gente, porque ya si te pones a hacer un poquito de peso, lo que sea, las máquinas están libres porque somos 10 gatos, ¿sabes? Claro. Y tú vienes por las tardes al gimnasio y tienes que esperar para coger una máquina, ¿verdad? Esto, ya con el tema del COVID, también tanta gente te echa un poquito para atrás y hasta ahora, pues, yo creo que la idílica está para poder hacerlo. Pues tengo que llamarte, me tienes que mandar por WhatsApp, cuando tú puedas, el teléfono del gimnasio para hablar con el que abre el gimnasio, que también es otro que tiene que levantarse temprano, ¿vale? Vale, perfecto. Pues te dejo ese encargo. Me manda el teléfono de este hombre, ¿vale? De acuerdo. Porque tenga un saludo para todos. Dime. Vale. Un saludo para todos los oyentes de Canal Sur, para todos los que se levantan temprano, para mi familia y para mis paisanos de Cala, de Huelva. Que tú eres de Cala, bonito pueblo. Sí, yo soy de allí. Gracias, Pablo. Que tenga un buen entreno. Gracias a ustedes. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Manolo, ¿tú te apuntas a ir al gimnasio a las 6 de la mañana? Ni yo tampoco. No son horas. Para mí yo estoy mayor ya para esas cosas. Familia, no hay forma de hablar de Andalucía sin pensar automáticamente en el flamenco. Uno de nuestros mayores atractivos turísticos de esta tierra maravillosa, que no cambiaríamos por nada. Y no son palabras huecas. Esta expresión cultural llena de vida, de emoción, que ha traspasado fronteras, llegando a muchos rincones de todo el planeta y que conoce muy bien Manolo Curao. Vamos a recibir nociones de lo que es o lo que son los cantes de Levante. El trabajo en las minas durante el siglo XIX propició el nacimiento de un tipo de cantes singulares a los que hoy conocemos como cantes de las minas, también llamados cantes de Levante. Su localización geográfica se sitúa en las sierras de Cartagena y La Unión, ambas en la provincia de Murcia, y también en Andalucía, en la provincia de Jaén, en especial las localidades del Linares, La Carolina y Andújar. A este grupo de cantes pertenecen la taranta, la cartagenera, la minera, la murciana y el taranto, que tiene claramente su origen en la provincia de Almería. Son cantes que expresan un dolor profundo, con quejíos extremadamente desgarrados, y los temas que abordan sus letras son el trabajo en la mina, los accidentes, la pérdida de familiares y amigos, temas dramáticos en definitiva. En sus expresiones más urbanas discurren acerca del amor, de la vida y de la muerte. Musicalmente tienen su origen en los fandangos regionales y han recibido incorporaciones de las antiguas murcianas, de las malagueñas y de los cantes llamados de madrugada. Oh, Flamenco con Manuel Curao. Mi querido Manuel Curao, un experto en flamenco. Sí, señor, es un tipo excepcional. Y de esto sabe, y de radio un poquito también, ¿no creen? Ese flamenco que forma parte de nuestro folclore, con una extensa historia, una disciplina artística maravillosa que muchos desconocen y que otros tantos veneran. Profundizando en los detalles flamencos con Manolo Curao y ahora dispuestos a recibir a las 6 en punto de la mañana, quedan segundos para ese instante, las noticias, la información con Olga Moya.